CIMAC Noticias, CIMAC Noticias presenta la 17ª conferencia sobre VIH-SIDA. Bajo el lema Todas las mujeres, todos los derechos, quedó inaugurada la zona de trabajo de las mujeres a cargo de Inés Alberdi, directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas, UNIFEM. Quiero agradecer a la Alianza para la Justicia de Género por invitar a UNIFEM a compartir la apertura del Women's Network Zone, que constituye un espacio esencial. Les deseo todo el éxito para esta próxima semana para forjar y profundizar alianzas y convertir en realidad las esperanzas de todas las mujeres para conseguir todos los derechos. Dentro de la aldea global, en el primer día de trabajo de la 17ª Conferencia Internacional sobre VIH-SIDA, la cual tendrá lugar del 3 al 8 de agosto en la Ciudad de México. Esta zona de trabajo es para reunir a mujeres líderes de todo el mundo, incluyendo líderes comunitarias, redes de mujeres VIH positivas, con el fin de empoderarlas en el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Informó para Radio CIMAC Miriam González. CIMAC Noticias presenta la 17ª conferencia sobre VIH-SIDA.